A Rex, el dinosaurio de juguete que siempre estaba atemorizado, le encantaba el videojuego Buzz Lightyear. Se pasaba las horas ante la videoconsola a pesar de que nunca podía derrotar al malvado emperador Zur y a su ion explosivo. ¡Nunca derrotaré a Zur! Di que sí, Rex. Haces mejor de Buzz que yo. Pero fíjate en mis bracitos. No hay quien pulse el botón de disparar y brincar a la vez. No lejos de allí, en la misma habitación, Woody buscaba desesperadamente su sombrero. Buzz se acercó a su amigo. Woody, aún no has encontrado tu sombrero. ¡No! Y Andy se irá al campamento de vaqueros ya mismo. No consigo encontrarlo. Tranquilo, Woody. En pocas horas estarás sentado junto a un fuego con Andy preparando deliciosos birriosos. Se dice bizcochos, Buzz. Claro, claro, eso. ¿Habéis dado con el sombrero? ¡Seguid buscando, soldados! ¡Removedlo todo! ¡Negativo! ¡Sigue el rastreo! Al ver que su sombrero no aparecía, Woody empezó a desesperar. Genial, esto es genial. Será el primer año que no iré al campamento por culpa de mi estúpido sombrero. Moppy sonrió dulcemente. Woody, mira bajo tu bota. Bobadas, mi sombrero no está bajo mi bota. Tú hazlo, ¿quieres? ¿Lo ves? No está. Solo pone Andy. Ajá. Y el pequeño que lo escribió te llevará al campamento con tu sombrero o sin él. Perdón. Es solo que llevo esperando esto todo el año. En ese momento, Rex accidentalmente encendió la tele. Estaban jugando unas gangas fantásticas, joder. ¡Podría oírlo! ¡Hemos bajado a un pavo! Y eso es tirado al almacén. ¡Por el amor de Dios, es este! ¡Odio ese pollo! Le de... Simpático perro huerpo era un muelle extensible en... ¡Chico! Tengo buenas noticias. ¿Cuáles son? La buena es que encontré tu sombrero, Woody. ¡Mi sombrero! ¡Oh, Slink! ¡Gracias, chico, gracias! ¿Dónde apareció? Bueno, esa es la mala noticia. ¡Oh, es Buster! ¿Ah? Los juguetes corrieron a esconderse cuando Buster, el perro de Andy, entró en la habitación. Buster se puso a olfatear por todos los lados en busca de Woody. Cuando por fin le encontró, comenzó a lamerle por toda la cara. Vale, ya me has encontrado, Buster, ya está bien. Woody y Buster eran grandes amigos. Al momento entró Andy en la habitación. Woody, ¿listo para ir al campamento de vaqueros? Pero mientras jugaba con Woody y Buzz, accidentalmente le rasgó el brazo a Woody. Oh, no. La madre de Andy entró en la habitación. Andy, vamos, Molly ya está en su silla del coche. Pero, mamá, el brazo de Woody se ha roto. ¡Oh, no! Tal vez podamos arreglarlo de camino. No, dejémoslo aquí. Oh, lo siento, cariño, pero ya lo sabes. Los juguetes no duran eternamente. Su madre entonces colocó a Woody en una estantería de la habitación. Desde allí, Woody pudo oír el coche de Andy arrancar y marcharse. ¡Andy! En la estantería, Woody descubrió a Wheezy, un pequeño pingüino de goma que ya no pitaba y que por eso estaba abandonado en el estante. ¿Wheezy? ¿Eres tú? Hola, Woody. ¿Qué haces aquí arriba? Mamá no te había llevado hace un año a que reparasen tu chillador. Andy se enfadó tanto. No, ella solo lo dijo para calmarle y luego me dejó en este estante. ¿Por qué no nos has pedido ayuda? Oh, ya intenté chillar, pero todavía estoy roto. Nadie me oyó. Además, el polvo agrava mi afección. ¿Por qué empeñarse en prolongar lo inevitable? A todos nos llega el día de pasar de aquí a allí. Wheezy señaló a la ventana. A través de ella se veía a la madre de Andy preparando un mercadillo en el jardín de la casa. Al poco, la madre de Andy entró en la habitación buscando cosas viejas para vender. Bueno, a ver qué hay por aquí. Al ver a Wheezy en el estante, lo cogió y se lo llevó escaleras abajo. ¡Adiós, Woody! Woody estaba horrorizado. Silbó para llamar a Buster y a lomos del perro bajó al jardín a salvar a Wheezy. Después de llegar a la caja de zapatos donde yacía Wheezy, expuesto a la venta, consiguió rescatarle sin que nadie se diera cuenta y se dispuso a regresar al cuarto de Andy. Sin embargo, Woody resbaló del lomo de Buster y cayó al suelo. Al verlo abandonado, un hombre exclamó: cara original pintada a mano, chaleco de punto de festón con tinte natural. Oh, un poco roto, tiene arreglo. Oh, ojalá tuvieras tu sombrero de vinilo cosido a mano. ¡El sombrero! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! Al ver que la madre de Andy se negaba a vendérselo, aprovechando un descuido de ella, el hombre robó a Buddy. Buzz trató de rescatarlo, pero el coche de aquel hombre era demasiado rápido para él. Sin embargo, Buzz encontró dos pistas: las letras de la matrícula del coche y una pluma. Mientras los otros juguetes trataban de reconstruir el crimen, Buzz tecleó las letras de la matrícula del coche del secuestrador en el señor ABC. ¿Cómo se escribe FBI? ¡La escena del crimen! ¿Por qué no miras por dónde vas, Godzilla? ¡No sabía que hubiera una escena del crimen! Perdón, perdón. Silencio, por favor. Gracias. Entonces el señor ABC comenzó a crear frases con las letras de la matrícula que Buzz le había introducido. Los trastos baratos, los tacaños barreños... ¿Qué estás haciendo, Buzz? Había una especie de mensaje en clave en la matrícula de ese coche. Liz tiene... Solo es una matrícula, es un revoltijo de letras. Sí, hay unos 3,5 millones de coches registrados solo en el área triestatal. Lu trabaja muslo. Ah, esto es inútil. Dejad que Buzz siga variando a sus juguetes. Juguetes, juguetes, juguetes... ¡Un momento! ¿Eh? Almacén de juguetes de Al. ¿Almacén de juguetes de Al? Esa era la respuesta. Al, el hombre disfrazado de pollo, era el que había robado a Buddy. Al se llevó a Buddy a su apartamento y lo dejó allí. Cuando Al se marchó, Buddy empezó a buscar una salida. Estaba tratando de abrir una rejilla de ventilación cuando de repente le levantó por los aires un caballo de juguete llamado Perdigón. ¡Caballito, para! ¡Siéntate, chico! ¡Basta! ¡Siéntate, dicho! ¡Alto! Luego, una vaquera llamada Jessie salió de una caja donde estaba guardada. ¡Vieja! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Realmente eres tú! Pues sí. ¡Yupi! La chica y el caballo estaban felices de ver a Buddy. Perdigón empujó entonces una caja que contenía un muñeco de un viejo capataz que se llamaba Oloroso Pete. Al ver a Buddy, el capataz exclamó: ¡Pero si el hijo pródigo ha vuelto! ¡Hija! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Y estás aquí! ¡Eres tú! Vale, oficialmente estoy alucinado. Llevábamos incontables años esperando este día. Me alegro de verte, Buddy. Oye, no sé qué está... ¿cómo sabes mi nombre? Todos saben tu nombre, Buddy. Vaya, no sabes quién eres, ¿es eso? Entonces el capataz le explicó a Buddy que él era la estrella de un programa de televisión de los años 50 que se llamaba precisamente El Rodeo de Buddy. Buddy no podía creer que él fuera tan famoso, pero se rindió a la evidencia cuando el capataz le mostró una cinta de vídeo que tenía grabada uno de los antiguos shows del rodeo de Buddy. Mientras tanto, Buzz salió de casa de Andy junto al señor Patata, Ham, Rex y Slinky a rescatar a Buddy. Utilizando el cuerpo muelle de Slinky, saltaron a la calle. ¡Hasta el almacén de juguetes de Al y más allá! Buddy, por su parte, seguía en casa de Al viendo vídeos que contenían viejos programas de televisión del rodeo de Buddy. Entonces el capataz le explicó a Buddy que ahora que Al, el del almacén de juguetes de Al, había logrado juntar a toda la pandilla del rodeo, podría venderles a un museo de juguetes en Japón y que aquello sería su inmortalidad. Buddy frunció el ceño. ¿Japón? No, yo no puedo ir al Japón. ¿Cómo que no? Tengo que volver con mi dueño, Andy. Jessie se enfadó mucho. No, eso no. No seguiré en el almacén, eso no. Jessie. ¡No volveré a la oscuridad! ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Llevábamos esperándote en el almacén una eternidad, Woody. ¿Por qué a mí? Al museo solo le interesa la colección si estás tú, Woody. Sin ti volveremos al almacén. ¿Sin remisión? ¡Ay, no es justo! ¿Cómo puedes hacernos eso? Escuchad, lo lamento, pero esto es un inmenso error. Es que yo estaba en un mercadillo. ¿Mercadillo? ¿Qué hacías en un mercadillo si tienes dueño? Bueno, yo no debía estar allí. Intentaba salvar a otro juguete cuando... ¿Fue porque estaba roto? ¿Andy te rompió? Pues sí, pero... No, fue un accidente, veréis. Por lo visto sí que te tiene cariño. No sucedió así, ¿vale? Y no me iré a ningún museo. Pues yo no pienso volver al almacén. En ese momento Al llegó a la casa y entró en la habitación. Llevaba una cámara de fotos y comenzó a fotografiar a los miembros de la pandilla del rodeo de Buddy. Con la sesión de fotos, a Buddy se le acabó de caer el brazo. Al se puso muy nervioso y llamó a un especialista en restaurar muñecos. ¡Oh! ¡No! ¡Su brazo! ¡Y su brazo! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no, no, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? Oh, ya sé, ya sé. Venga, venga, venga, venga, coge el teléfono. ¡Diga! ¡Al, habla, Al! Tengo una emergencia aquí. Estoy muy ocupado. Sí, todos lo estamos, pero debe ser esta noche. Imposible para poder pasar mañana en algún momento. Vale, vale, pero a primera hora de la mañana. Al se guardó el brazo de Buddy en el bolsillo de su camisa y se quedó dormido tumbado en el sofá frente a la tele. Con gran sigilo, Buddy se subió encima de Al y trató de alcanzar su brazo. De repente, empezó a sonar a todo volumen en la tele el rodeo de Buddy. Al se despertó y al ver a Buddy, le puso de nuevo en su caja y salió de la habitación llevándose el brazo consigo. Buddy vio entonces que el control remoto de la tele estaba delante de la caja de Jesse. ¿Cuál es tu problema? Mira, siento no poder ayudaros. En serio, ¿pero tenías que hacerme una jugarreta así? ¿Qué? ¿Crees que yo lo hice? Oh, claro, la tele se encendió por casualidad y el mando por arte de magia fue a parar delante de ti. ¿Me llamas mentirosa? ¡Quien se pica, ajos come! A Jesse no le gustó nada que la acusaran. Capataz trató de que mantuvieran la calma, pero Jesse y Perdigón todavía estaban enfadados porque Buddy quería irse a su casa. A la mañana siguiente, mientras le arreglaban el brazo a Buddy, Buzz y los otros juguetes llegaron a la calle frente a la cual estaba el almacén de juguetes de Al. Pero el tráfico era tan denso que si cruzaban, corrían el peligro de ser aplastados por alguno de los vehículos que circulaban a toda velocidad por aquella calle. Debemos cruzar. ¿Eh? ¿Pero qué? No me convertiréis en puré de patata. Puede que no sea un perro listo, pero sé lo que son los atropellos. Debe haber una manera segura. Finalmente, Buzz ideó una inteligente manera de cruzar la calle. Metidos cada uno de ellos dentro de unos conos de plástico de color naranja de los que se utilizan para señalizar obras en las carreteras, los juguetes sortearon la calle. Al ver los conos en mitad de la carretera, los coches frenaban y sus llantas chirriaban con los frenazos. Pero la estratagema de Buzz funcionó y los juguetes llegaron sanos y salvos al almacén de juguetes de Al. Buen trabajo, tropa. Ya estamos más cerca de Buddy. Sin embargo, los juguetes pronto descubrieron otro problema. Al llegar frente a la puerta del almacén de juguetes de Al, vieron con sorpresa que estaba cerrada. Al percatarse de que la puerta era automática y que se abría cuando ésta detectaba un cierto peso sobre el felpudo que había justo antes de ella, Buzz sugirió que todos saltaran al mismo tiempo sobre la esterilla que había sobre el sensor de apertura automática. Todos hicieron lo que Buzz les había dicho, y la puerta se abrió ante ellos. Como la tienda aún no había abierto, no había nadie. Al ver la enorme cantidad de juguetes que se amontonaban dentro de aquel inmenso almacén, el señor Patata exclamó: ¡Qué pasada! ¿Cómo vamos a encontrar a Buddy en este sitio? Buscando Al. Donde esté Al, estará Buddy. ¡En marcha! ¡Buddy! ¡Buddy! Los juguetes se dividieron en grupos. Lo primero que Buzz encontró fue un pasillo completamente lleno de nuevos Buzz Lightyear. Al acercarse a ellos, uno de los nuevos Buzz se despertó creyendo que era un verdadero guardián espacial. ¿Qué estás haciendo? Estás contraviniendo el código 6404.B. Todos los guardianes espaciales deben permanecer en hipersueño hasta que el personal autorizado les despierte. No. Te has pasado de listo, guardián. Buzz Lightyear a mando estelar. Tengo a un guardián espacial desertor. Dime que yo no era tan tonto. No me contradigas, tengo un láser y lo utilizaré. Para demostrarle que tan solo era un juguete, Buzz apretó el botón del láser del nuevo Buzz. ¿Pero qué láser? ¿Esta bombilla? ¡Se te ha fundido el cerebro! ¡Podrías haberme matado, guardián! O debería decir, traidor. Una lucha comenzó entonces entre Buzz y el nuevo Buzz. Mientras tanto, en otra parte del almacén, Rex estaba muy contento porque había encontrado un manual del vídeo Buzz Lightyear que daba ideas de cómo derrotar al malvado emperador Zur. Luego, montados en un coche de juguete, Rex, el señor Patata, Ham y Slinky fueron por todo el almacén a investigar. En el pasillo de Buzz Lightyear, el nuevo Buzz había conseguido encerrar al Buzz de Andy dentro de una caja. Al pasar por allí, los otros confundieron al nuevo Buzz con el Buzz de Andy. El nuevo Buzz sospechaba que los otros juguetes eran también enemigos. Sin embargo, sus dudas pronto se disiparon cuando oyó hablar a Rex. ¡Buzz, Buzz! ¡Ya sé cómo vencer a Zur! ¿En serio? ¡Ven, te lo explicaré por el camino! El nuevo Buzz pensó que había encontrado un aliado y se subió al coche. Mientras tanto, en el apartamento de Al, Woody, que estaba reparado, se disponía a escapar por la rejilla. Oloroso Pete le pidió que hablase con Jesse. Woody, no te enfades con Jesse. Ha sufrido más de lo que crees. ¿Por qué no haces las paces con ella antes de irte? Es lo menos que puedes hacer. Ah, está bien, pero no sé si servirá de algo. Woody se acercó a la ventana desde donde Jesse contemplaba el mundo exterior. ¿Qué estás haciendo allá arriba? Quería ver el sol una vez más, antes de que me vuelvan a empaquetar. Escucha, Jesse, ya sé que me odias por irme, pero tengo que volver. Todavía pertenezco a Andy. Bueno, si le conocieras lo entenderías. Verás, Andy es un... Deja que lo adivine. Andy es un niño muy especial, y para él tú eres su amigo, su mejor colega, y cuando Andy juega contigo es como si, aunque no puedas moverte, sientes que estás vivo, porque así es como él te ve. ¿Y cómo sabes eso? Porque Emily también era así. Todo mi universo era ella. Cuando me quería, todo era lo mejor. Cada instante compartido, mi alma lo guardó. Siempre que lloró, fue en mi hombro protector. Cuando fue feliz, yo fui feliz. Estábamos unidas, tal como debe ser. Cuando estaba sola, yo le daba mi calor, porque aún había amor. Con el tiempo yo jamás cambié, pero ella se empezó a alejar. Sola me quedé, esperando un día huir. Ahora y siempre voy a amarte. Triste y olvidada, soportaba mi dolor al soñar que me abrazaba. Cuando ella me quería, cuando me quería, todo era lo mejor. Cada instante compartido, mi alma lo guardó. Había Jamás te olvidas de esos niños, Emily o Andy. Pero ellos se olvidan de ti. Jesse, yo no tenía ni idea. Vete ya. Woody estaba muy apenado por Jesse. No comprendía cómo alguien podía separarse de sus juguetes. Entonces, oloroso Pete añadió: ¿Crees que Andy te llevará a la universidad? ¿O en su luna de miel? Andy está creciendo y no puedes hacer nada al respecto. Tú eliges, Woody. Si quieres, vuelve o quédate con nosotros y perdura para siempre. Los niños te adorarán durante generaciones. Woody pensó en el tema. ¿Quién soy yo para romper la pandilla del rodeo? Al oír a Woody, Jesse sonrió y Perdigón, feliz, le lamió toda la cara. Mientras esto sucedía en el apartamento de Al, otra escena muy distinta estaba ocurriendo en el almacén de juguetes. El nuevo bus y los otros juguetes continuaban buscando a Woody por todas partes. ¡Woody! ¡Woody! ¡Woody! Rex le contó al nuevo bus algunas de las ideas que había aprendido leyendo el manual del videojuego. Verás, siempre creímos que se entraba a la fortaleza de Zurg por la puerta principal, pero de hecho, la entrada secreta está a la izquierda, oculta entre las sombras. Al entró en el almacén para mandar por fax las fotos a Japón y llamar al museo. Los juguetes, aprovechando que estaba ocupado poniendo el fax, se escondieron en la bolsa de Al, pensando que tal vez así se acercarían a Woody. Estaban horrorizados de oír los planes que Al tenía para el pobre Woody. Enviarle a un museo en Japón. Aquello era horrible. En otra parte del almacén, el bus de Andy logró abrir la caja donde estaba atrapado y salió corriendo en busca de sus amigos. Se cruzó con Al, que una vez enviado el fax al museo de Japón, volvía a su apartamento y vio la cola de Rex colgando fuera del bolso de Al. El bus de Andy le siguió con la mirada y observó que se dirigía afuera hacia su coche. Trató de alcanzarle, pero la puerta automática del almacén se cerró antes de que él llegara. Entonces vio cómo Al cruzó la calle y se detenía frente a un edificio. Bus intuyó que en aquel enorme edificio se encontraba el apartamento de Al. Bus se puso a pensar. Tenía que idear un plan para abrir la puerta. Miró a su alrededor y vio una inmensa pila de cajas de juguetes. Entonces, una idea le vino a la cabeza. Empujó con fuerza las cajas y consiguió colocarlas. Estas, a su vez, golpearon el sensor que había bajo el felpudo de la puerta y esta se abrió. Bus entonces corrió tras Al. Pero de lo que Bus no se había dado cuenta era de que aquellas cajas que había tirado contenían el juguete del malvado emperador Zurg y que uno de ellos había escapado de su caja y le perseguía a él. ¡Ah! ¡Destruir a Buzz Lightyear! ¡Destruir a Buzz Lightyear! ¡Destruir a Buzz Lightyear! Al aparcó frente a su edificio, pero dejó la bolsa en el coche. Los juguetes le vieron tomar el ascensor hasta el último piso y trataron de encontrar alguna forma de entrar. Entonces, el nuevo bus encontró una rejilla de ventilación. Lo que dijiste, hombre lagarto, entre las sombras y a la izquierda. Bien, adelante. Mientras el nuevo bus subía los juguetes por el hueco del ascensor, utilizando los imanes radiales de su nuevo cinturón, el bus de Andy cruzó la calle bajo un cono de plástico de color naranja y siguió a los otros juguetes por la rejilla de ventilación. En su apartamento, Al preparaba la colección del rodeo de Woody para enviarla a Japón. Estaban encantados. Por fin, iban a marcharse. ¡Yuhu! ¡Por fin nos vamos! ¿Podéis creerlo? Vas a viajar en espuma hecha a tu medida, Perdigón. ¡Primera clase hasta Japón! ¿Sabéis qué? La verdad es que estoy emocionado. De verdad, sí que lo estoy. ¿Y por qué no ibas a estarlo? ¡Dadle la vuelta y no paréis! ¡Venga, vaquero, bailando! ¡Fijaos, estoy haciendo el paso de la caja! El nuevo bus continuó subiendo por las paredes del hueco del ascensor mientras todos los juguetes de Andy se agarraban a su cuerda. Entonces Rex se resbaló y arrastró el final de la cuerda a los demás juguetes. Justo cuando la fuerza le empezaba a fallar, el nuevo bus tuvo una idea. ¡Peso! demasiado. ¿Eh? ¿En qué estaba pensando? Mis servos antigravedad. ¡Preparaos, chicos! ¡Ahora me soltaré de la pared! Los juguetes de Andy sabían que el nuevo bus era solo un juguete y que los servos antigravedad de su nuevo cinturón no funcionarían. Pero el nuevo bus adoptó una pose de héroe y se soltó de los imanes radiales. Los juguetes gritaron mientras caía. En el apartamento de Al, Woody, Jesse y Perdigón se divertían jugando. Jesse empezó a hacerle cosquillas a Woody. Oh, cuidado, espera, alto, tengo cosquillas, ¿eh? Oh, ¿en serio? No. Basta, para, no, por favor, no, para. Gracias a un ascensor que subía, el nuevo bus y los otros juguetes lograron llegar al piso de Al. El señor Patata miró entonces por la rejilla de ventilación y vio a Jesse haciéndole cosquillas a Woody. Sin embargo, él pensó otra cosa. ¡Oh, es horrible! ¡Lo están torturando! ¿Ah? Utilizando a Rex como un ariete, los juguetes golpearon con fuerza la rejilla de ventilación y se lanzaron sobre los torturadores de Woody. ¡Bus! ¡Chicos! ¿Cómo habéis dado conmigo? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Hemos venido a rescatarte, Woody! Pero Woody paró la pelea entre ellos y la pandilla del rodeo. En ese momento, el bus de Andy llegó y para probar que él era el verdadero, mostró a todos el nombre de Andy en la suela de su bota. Woody, aquí estás en peligro. Tenemos que irnos ya. ¡Al va a venderte a un museo de juguetes en Japón! Lo sé. No pasa nada, Bus. De hecho, yo quiero ir. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? Resulta que soy un muñeco de Sheriff Woody inusual. Y ellos son mi pandilla del rodeo. Woody, ¿de qué estás hablando? ¿Que de qué? ¡Del rodeo de Woody! Es un viejo programa de televisión genial. Y yo soy su estrella. Ahí, fijaos, miradme. ¿Lo veis? Soy yo. ¡Uy, qué mal rollo! ¡Bus, era un fenómeno nacional! Y había un montón de productos recién empaquetados, deberíais verlos. Había un tocadiscos y un yo-yo. ¡Bus! ¡Yo era un yo-yo! ¿Era? Woody, déjate de tonterías y vámonos. ¡Oh, Bus! No puedo hacerlo. No abandonaré a estos chicos. Ellos me necesitan o no entrarán en el museo. Sin mí, volverán a la estantería. Tal vez para siempre. Woody, no eres una pieza de museo. Eres un muñeco para niños. Tú eres un juguete. Sí, pero ¿hasta cuándo? Un nuevo rasgón y Andy pasará de mí. ¿Y qué haré entonces, Bus? ¿Eh? ¡Dímelo tú! En alguna parte de tu relleno hay un juguete que me enseñó que solo se puede vivir si eres querido por un niño. Y he viajado hasta aquí para rescatar a ese juguete porque creía en él. Pues has derrochado el tiempo. Vámonos, muchachos. ¿Y qué pasa con Woody? No viene con nosotros. Pero Andy vuelve a casa esta noche. Pues procuremos estar allí esperándole. No sé qué otra cosa hacer, Bus. Esta es mi única salida. ¿Para qué, Woody? ¿Mirar a los niños tras un cristal y que no vuelvan a quererte? Menuda vida. Bus y los demás juguetes se fueron por donde habían entrado. Woody puso la tele. Estaban poniendo un episodio del rodeo de Woody. Al ver a un niño como Andy, se dio cuenta de que estaba cometiendo un error. Pero antes de ir en busca de Bus, se volvió a donde estaba la pandilla del rodeo. Chicos, venid conmigo. ¿Qué? Andy podrá jugar con todos, estoy seguro. Woody, yo no sé, yo... ¿No darías lo que fuera por pasar un día más con Emily? Vamos, Jesse, de eso es de lo que se trata, de hacer feliz a un niño. Y tú lo sabes. Perdigón, ¿vienes conmigo? Vale, buen chico. Capataz, ¿qué me dices? Antes de que pudiesen contestar, Capataz atornilló fuertemente con su pico la rejilla de ventilación. He intentado razonar contigo, Woody, pero te empeñas en obligarme a tomar medidas drásticas. Un momento, tú encendiste la tele anoche y no Jesse. Nos espera una eternidad para pasarla juntos en el museo. No la empecemos cubriéndonos de acusaciones, ¿vale? Realmente eres oloroso, Pete, ¿lo sabías? Capataz, eso no es justo. ¿Justo? Yo os diré lo que no es justo. Pasarse una vida entera en el estante de una tienducha viendo que los otros juguetes se venden. Pues por fin tendré compensación y ningún muñeco de vaquero de 3 al cuarto logrará fastidiarme la ocasión. El nuevo bus y los juguetes de Andy miraron impotentes. Al regresó, metió en una maleta a Woody y al resto de la pandilla del rodeo y se montó en el ascensor. Los juguetes saltaron al techo del ascensor, pero allí se encontraron con Zurg. Mientras el nuevo bus batallaba con Zurg, Buzz y los juguetes de Andy abrieron el panel del techo del ascensor e intentaron rescatar a Woody y a la pandilla del rodeo. Rex, sin embargo, se quedó observando el duelo entre Zurg y el nuevo Buzz. Mientras Zurg apuntaba con su ion explosivo a la cabeza del nuevo Buzz, le exigió que se rindiese. Rex se dio la vuelta. ¡Ah! ¡No puedo mirar! Al volverse, la cola de Rex golpeó accidentalmente a Zurg y le empujó por el hueco del ascensor. Mientras tanto, Slinky se estiró todo lo que pudo desde la trampilla del techo del ascensor. Justo cuando lo agarró a Woody, Capataz tiró de él y lo metió otra vez en la maleta. Al salió con sus preciados tesoros del edificio. Buzz y el resto solo pudieron ver cómo se alejaba en su coche. Entonces vieron una camioneta de reparto de Pizza Planet que estaba vacía y se subieron a ella. Sin embargo, el nuevo Buzz decidió quedarse. Buzz y los otros juguetes de Andy siguieron a Al hasta el aeropuerto. Escondidos en una jaula para perros, entraron en la zona de equipajes con intención de buscar la maleta de Al. Aquello era un laberinto de cintas transportadoras. Finalmente, Buzz encontró la maleta de Al, pero cuando la abrió, el horroroso Pete le golpeó. ¡Toma, juguete espacial! Woody estaba furioso. ¡Oye, nadie le hace eso a mi amigo! Capataz le volvió a desgarrar de nuevo el brazo a Woody. Utilizando el flash de una cámara, los juguetes cegaron temporalmente al horroroso Pete y lo metieron en una mochila que pasaba por allí. Aunque Perdigón había podido escapar de la maleta, Jessie no, y ya la habían subido a la bodega del avión. Buzz, Woody y Perdigón fueron tras ella. ¡Corre como el viento, Perdigón! Como un vaquero en una película del oeste, Woody rescató a Jessie y los juguetes volvieron a casa sanos y salvos. A Andy inmediatamente le gustaron Jessie y Perdigón. Y a Wheezy le pusieron un nuevo chillador. ¡Oh, vaya, juguetes nuevos! ¡Guay! ¡Gracias, mamá! Andy corrió escaleras abajo. Buzz se volvió entonces a Woody. ¿Sigues preocupado? ¿Por Andy? Nah, será divertido mientras dure. Me enorgulleces, vaquero. Además, cuando él crezca, tendré a Buzz Lightyear para hacerme compañía. Hasta el infinito y más allá.